Condinio ha hecho el amor. Pero si ha venido a pegarnos. No me vas a grabar más. No me vas a grabar más. No me vas a grabar más. Hola, muy bienvenidos a esto es un programa nuevo que acaba de surgir ahora mismo en las ondas. Tus oídos acaban de escuchar cómo nace un programa de radio. ¿Quieres saber más? No sé si mi voz te suena, soy Cristian Jover, voy a estar contigo hasta las 12 de la mañana, que va a venir Virginia. Igual si mi voz te suena, si has sido oyente habitual de Radio Jovels por las mañanas, igual te suena pues de Supervolumen, por ejemplo. ¿De qué va No Solo Cuore? Pues No Solo Cuore, no sé si lo has oído muy bien, pero te voy a repetir la cabecera, porque creo que va a ser muy buena idea, para que te hagas una idea de lo que va a ser No Solo Cuore. Te lo repito, ¿vale? Porque Maruja Condinio ha hecho el amor. Pues, si ha venido a pegarnos. No me vas a grabar más. No me vas a grabar más. No me vas a grabar más. Papa llama. Pues ahí tenías la cabecera de Supervolumen. Ya me acostumbro yo. No Solo Cuore. Vamos a empezar por lo más básico, ¿vale? Tienes una página web llamada www.nosolocuore.es.mw, repito, nosolocuore.es.mw o .tk, lo que tú quieras, donde vas a encontrar las noticias que vamos a darte aquí en No Solo Cuore. Es un programa de prensa rosa muy especial. Y además vamos a pedir tu colaboración. Tienes en la página web, pues puedes comentar las noticias que nosotros ponemos. Repito, www.nosolocuore.es.mw. Y verás una serie de cuatro noticias en portada. Tú te metes en cualquiera de ellas. Ahora aparece la reina Isabel II. Una foto del desfile de Victoria's Secret, de Ignacio Gabilondo. Ay, uy, Iñaki Gabilondo. O Marujita Díaz con su pelusa. Y tú pinchas en cualquier noticia y dejas un comentario en noticia. ¿Y luego qué pasa? Pues que lo leemos en antena en el programa siguiente. Mejor todavía, puedes escuchar Supervolumen. Me parece Jesús Vázquez cuando hacía el Ayatú, que lo confundía con Operación Triunfo. A ver, repito, puedes escuchar No Solo Cuore, a ver si me voy habituando, en internet, pero todavía no, sino cuando se cuelgue el programa, que será mañana mismo. Y si quieres colaborar de otra forma, pues por el correo electrónico nosolocuore@mail.com, te deletreo mail, @mail.com. En el programa de hoy. Bueno, ¿y qué tenemos hoy en el programa? Pues tenemos la noticia de que Marujita Díaz asegura que no ha sentido, que sintió no haber podido asistir a despedir al funeral de la madre de Carmen Sevilla. Isabel II es una reina a la última, se compra un móvil y un iPod GPS. Veremos el desfile del, el resumen del desfile Victoria's Secret. Y una noticia de Iñaki Gabilondo, que dice que los obispos pues merecen una reprimenda social pues por el tono que utiliza la cadena COPE. ¿Qué os parece? Lineal, carente de emoción y con una afinación sospechosa. No Solo Cuore. she's a friend, but I can't shake the feeling. No tenemos derecho a hablar. No, no solo cuere. Radio Jovex 107.5 F. Bien, y es aquí cuando empezamos en el apartado de moda. Creo que se me ha notado un poco nervioso con el comienzo. No me han salido las cosas como yo quería, pero es igual. Espontaneidad ante todo. Apartado de moda. A ver, ¿qué tenemos en nuestra página web ahora mismo colgado? Pues la siguiente noticia. Tenemos la primera de todas. La más importante es que Stella McCartney se estrena en H&M. Voy a aumentar la letra de la pantalla porque es que no veo nada. Estoy muy lejos de la pantalla del ordenador y no leo nada. A ver, Stella McCartney va tomando lo que Karl Lagerfeld deja, la hija de Paul McCartney. Sucedió al alemán en Chloe y también lo ha sucedido en H&M, cadena sueca que ayer lanzaba en todo el mundo la colección de la británica en versión para todos los públicos. ...40 piezas entre prendas y accesorios... ...la más cara un abrigo de 149 euros... ...la más barata una camiseta de 15 euros... ...precisamente el 25% de la venta... ...de una de esas camisetas de algodón... ...va destinado a asociaciones... ...que velan por el bienestar de los animales... ...a mí sinceramente me parece horrible... ...la ropa de Stella McCartney... ...me parece que no la debería llevar nadie... ...pero bueno... ...allá cada cual con su gusto... ...harta estaba Stella McCartney de que Madonna... ...le pidiera contribuciones para difundir la cábala... ...pero con los animales sí está comprometida... ...a las 9:30 de la mañana ya había grupitos... ...en la puerta de la tienda de la Gran Vía de Madrid... ...chicas vestidas de Zara... ...y otras con bolsas de Gucci y botas... ...uf... ...esas como para esquimales, ¿no?... Va llegando más al público, pero no hay cola. Quienes esperan miran el escaparate dedicado a Stella, como pensando, pues como sea todo este color. En las prendas del escaparate prima el color rata. Bueno, lo que te estoy leyendo es un artículo del ABC, escrito por la gran Beatriz Cortázar. Qué foto más estupenda que me lleva en la columna. Bueno, pone que faltan 5 minutos, hay ruidos de persiana y lo que ya era una cola se convierte en apelotonamiento, tipo apertura de rebajas de Ikea. A las 10 menos 2 minutos se levanta el telón de la persiana Y entonces ya se da el pistoletazo de salida. Y entonces la locura. Mira un perchero lleno de jerseys, parpadeas y ya no, pues no queda ni uno. Las dependientes vestidas con prendas de Estela empiezan a reponer a las 10 de la mañana. Take me home. Pat me on and feel good. Así como llévame a casa, que diría Rodolfo Langostino. Vísteme y siéntete bien. Y tenemos con nosotros a Victorio de Luquino, aquí en nuestro estudio, que les gustaría vestir a la infanta Leonor, ¿verdad que sí, Victorio? Pues claro que sí, que tenemos este traje estupendo de inspirado en la moda baño andaluza del 2001, la moda baño de Andalucía, porque nosotros somos de Victorio Luquino. Somos sevillano y andaluce y con raíces sureñas. Y tenemos esta moda baño que les queremos presentar a la infanta Leonor, inspirada en esos patios andaluces, con estas casas andaluzas y esos paisajes andaluces. Ay, ¿y en qué más está inspirada, según nos contáis? Pues está inspirada también en esos aspersores andaluces y en esos pitorros a la vez de diseño andaluz. Y en esa cal de las paredes andaluzas y en esos patios andaluces y en esa huerta andaluza. Andaluza y sureña de Andalucía, como nosotros, José Luis Vito y Víctor Luchino. Bien, pues esto es lo que nos cuenta Victorio, que presentaron el otro día pues su primera colección de relojes, cosa que tenían pendiente desde hace mucho tiempo, por cierto. Los sevillanos, muy ilusionados, explicaron que los diseñadores van más allá del mundo de la moda, porque la creación, según ellos, es una filosofía de vida. Si bien aclararon que ellos no van a dejar la ropa porque forma parte de su mundo. Luquino comentó que la línea de los relojes Temp es algo que tiene alma. Está inspirado en los relojes andaluces del patio andaluz de la calle de las paredes andaluzas. Ya lo sabemos. Y que se ha tratado pues con mucho amor, según dicen ellos, por lo que creen que será bien aceptada por el público. Preguntado por los recientes cambios en la pasarela Gaudí, que cambiará el nombre y apostará por los nuevos talentos y por la proyección internacional, comentó lo siguiente, y es que estudiarán el tema y es bueno que hayan esos cambios, todo es positivo. Y hablando de esto, de pasarelas, el consejero de comercio Josep Huguet dice que la pasarela Gaudí y Cibeles son de tercera división. Noticia también del ABC. El estudio que encargó la Consejería de Comercio para investigar la salud de la pasarela Gaudí dejaba muy claro las deficiencias de la moda en Cataluña. Desde aquella sonada radiografía no han parado de saltar titulares alarmantes sobre el futuro. De los diseñadores consolidados que desfilaban hasta ahora en esta plataforma. Por su parte, el consejero de Comercio, Josep Huguet, de Esquerra Republicana per Catalunya, se ha ocupado de airear sus opiniones. Sin ir más lejos, ayer reiteró en un programa de la televisión autonómica catalana que las pasarelas Gaudí y Cibeles son de tercera división y que no tienen ninguna proyección internacional. Bueno, pues esta es su opinión. Y vámonos a la noticia de portada de www.nosolocuore.es.mw. En el apartado de moda destacamos el resumen del desfile de Victoria's Secret. Giselle Bündchen, que es la que acaba de cortar con Leonardo DiCaprio, por cierto. Carolina Kurkova y Heidi Klum, también otra ex de Alejandro Sanz, encabezaron el pasado miércoles en Nueva York la alineación de lujo que paseó sus cuerpos en la grabación del desfile más esperado por todos después de un año de parón. Los millones de fans, mayormente masculinos, que esperan poder ver a sus musas en movimiento, deslizando encima de la pasarela tipo Akito Mati Uyuyuyuyu y sus esculturales cuerpos enfundados en minúsculas y brillantes, bueno, hilo dental, que lo llamo yo. Y brillantes prendas de ropa interior podrán hacerlo este año de nuevo. El desfile de Victoria's Secret regresa de nuevo hasta que será el 6 de diciembre en la cadena estadounidense CBS. El pezón de Janet Jackson tiene la culpa de que el año pasado se cancelara el evento, que si bien cuenta con un gran número de adeptos, también despierta multitud de críticas. En el 2001, sin ir más lejos, después de la retransmisión del desfile en la ABC, pues la Comisión Federal de la Comunicación recibió numerosas quejas de televidentes indignados ante tal espectáculo. Bueno, esto es Estados Unidos, no vamos a ir más allá. Y eso, que calmadas las aguas, Victoria's Secret ha creído oportuno regresar y celebrar, como es merecido, el 10º aniversario de Extravaganza Runway sobre una pasarela franqueada por dos enormes soldaditos de plomo y dulces varios, las muñecas más deseadas y envidiadas, no sé, no te digo yo, jugaron a ser ángeles y demonios vistiendo conjuntos edulcorados en ocasiones imposibles. Y un revólver. No solo cuere. ¡Pim, pam, pum! ¡Que dispara doble pum, pum! ¡Ale! Solo cuore. ¡Pim, pam, pum! ¡Que dispara doble pum, pum! ¡Ale! Bien, pues si esa voz no te ha sonido, no te ha sido familiar, te lo confirmo, sí, es Belén Esteban. ¿Y qué toca ahora mismo? Pues noticias de televisión. A ver si me relajo más y me salen las cosas mejor, porque me han salido muy, muy movidas. A ver, lo que acabas de escuchar ahora mismo es Deeper Love, de Aretha Franklin, incluido en la banda sonora de Sister Act 2, Back to the Abbey, de vuelta al convento, la traducción en español. Y venga, como diría María Teresa Campos, ahora vamos a por ello. Bien, exigen a la reina Isabel II que pague el canon para ver televisión. Esta noticia es una de las que aparecen en portada, ahora mismo en www.nosolocuere.es.mw. A ver, en caso de que un ciudadano que posea un televisor desista de pagar la televisión, la TV license, se ve obligado a abonar una multa de hasta 1.000 libras, cerca de 1.600 euros. La reina Isabel II de Inglaterra debe pagar la licencia de televisión por cada una de sus residencias reales, exigió el diputado liberal democrático Norman Baker, que representa al condado de Lewes, al sur de Inglaterra, según dijo el diario chileno La Nación. De acuerdo al parlamentario, la soberana debería verse forzada a pagar por ley la TV license a un costo de 129 libras esterlinas anuales, $300 o euros, ya que el resto de los británicos deben hacerlo. Yo no sé allí cómo están las cosas, si es válido eso de que todos son iguales ante la ley o no. Yo creo que no, que esta mujer, todo lo que dice va a misa. Es indefendible que los monarcas británicos estén exentos de pagar esta tasa cuando el resto de los ciudadanos debemos hacerlo, según dijo el propio parlamentario. Por su parte, un portavoz del palacio de Buckingham, no confundir con Buckingham, residencia oficial de Isabel II, admitió que la soberana paga voluntariamente la licencia de posesión de televisión por cada una de sus viviendas privadas. En caso que un ciudadano desista de pagar la TV license, si está en posesión de un aparato de televisión, se ve obligado a abonar una multa de hasta 1.000 libras, cerca de $2.000. Este impuesto sirve para financiar la cadena pública BBC. Bueno, y traemos Mambo. En la competencia hay Mambo. El otro día surgió una buena trifulca en la cadena COPE, en el programa de la tarde con Cristina, la que tiene un apellido impronunciable. Y la COPE, pues estos días, qué mejor forma de subir en el EGM que siendo objeto de polémica. Gabilondo, según nos cuenta Europa Press, dice que los obispos merecen una reprimenda social por el tono peligroso de la cadena COPE. Durante una conferencia en el Fórum Europa, el presentador, director de la segunda edición de Informativos de 4, afirmó que la cadena COPE no puede seguir en el papel que juega porque las razones y los argumentos sirven, pero no el lenguaje incendiario, porque es peligroso. Él dice que habla desde el respeto del que es de familia católica, pero o la Iglesia ha perdido la cabeza, según él, o no entiende lo que pasa, o merece una reprimenda de la sociedad. Y un día u otro lo va a recibir, porque no es bueno lo que está haciendo, según dijo Gabilondo, para quien la conferencia episcopal no puede seguir manteniendo, respecto de la COPE, la aparente distancia con sus estrellas. Alfredo Urdaci junto a Eva H. es una estrella de 4. Hemos tenido que esperar a que despegase el canal 4. Estoy yo con la coletilla de la 4, cadena 4, canal 4, para que los muchachos de Jesús de Polanco nos mostrasen el lado más oculto, desconocido o desterrillante de Alfredo Urdaci. Lo que nadie se podía esperar en la televisión del Grupo Prisa, que esta cadena llevase a Urdaci a su programa de la tarde, Channel número 4, presentado por la señoriz y por Boris Izaguirre, y allí él mismo se autoparodiase inventándose su hermano gemelo de izquierdas y comunista, ¿eh? Además, con una camiseta que lo vi yo, donde ponían no a la guerra, y bueno, una parodia muy que demuestra mucho sentido del humor por parte de Alfredo Urdaci, sabiendo en qué fregado se metió no hace mucho. Quien sí está cumpliendo y de sobra para hacer los primeros pasos de un canal es Eva H. ¿Creíais que Iñaki Gabilondo es el rostro de 4? Pues no. El bueno de Gabilondo no parece terminar de despegar con su informativo de la noche. Así que literalmente a Gabilondo se lo come otro informativo también alternativo, pero en versión humorística, el Eva H. Que a mí pues no me... No me convence del todo, pero bueno. Es simpática la chica, ¿no? Lo hace bien. Y mañana, según el diario La Razón, Diario Danzón, Telemadrid, Cadena COPE y Popular Televisión retransmiten hoy la manifestación contra la política educativa del gobierno. Y si quieres saber más sobre esta noticia, tienes que meterte en www.nosolocuore.es.mw. Llevo 20 minutos sin decir supervolumen. Bien, lo estoy consiguiendo. Son las 10:56, faltan 4 minutos para que llegues a las 11 en punto de la mañana. Te recuerdo que estás escuchando la 107.5 de la FM y este es el primer programa de No Solo Cuore que acaba de nacer ante tus oídos. Yo soy Cristian Jover y vamos a pasar una agradable hora tú y yo juntos, ¿verdad que sí? Y sin más dilación, pues nos vamos a las 11 de la mañana con un tema muy especial. Destiny's Child, Boogaboo. You make me wanna throw my face out the window. Tell empty eyes to cut the phone calls. Break my knees so I can move. Cause you a boogaboo, a boogaboo. I wanna put your number on the call block. F-A-O-L, make my email stop. Cause you a boogaboo. You bugging what you bugging, who you bugging me. And don't you see it ain't cool. It's not hot, but you be calling me stressing me, paging my beeper, you just nonstop. And it's not hot that you be leaving me messages every 10 minutes and then you stop by. When I first met you, you were cool, but it was game, you had me fooled. Cause 20 minutes after I gave you my number, you already had my milk box full. So what? You bought a pair of shoes, but now I guess you think I owe you. You don't have to call as much as you do, I give them back to me through for you. And so what? My mama liked you, like you. But now I guess you think I will too, even if the Pope said he liked you too. I don't really get a little bugaboo. You make me wanna throw my paper out the window. Tell him to see I to cut the phone calls. Break my lease so I can move. Cause you a bugaboo, a bugaboo, a bugaboo. I wanna put your number on the call block. F-A-O-L, make my email stop. Cause you a bugaboo. You bugging what you bugging, who you bugging me. And don't you see it ain't cool. Not hot, then when I'm blocking your phone number, you call me over your best friend's house. And it's not hot that I can even go out with my girlfriends without you tracking me down. You need to chill out with that mess, cause you can't keep having me stressed. Cause every time I fuck with it seems to be you, and I'm praying that it is someone else. So what? You bought a pair of shoes, but now I guess you think I owe you. You don't have to call as much as you do, I give them back to me too with you. And so what? Mama liked you, but now I guess you think I will too. Even if the folks say they like to do, tell him see I could cut the phone call. Break my lease so I can move. Cause you a bugaboo, a bugaboo. I wanna put your number on the call block. F-A-O-L, make my email stop. Cause you a bugaboo. You bugging what you bugging, who you bugging me. And don't you see it ain't cool. Lineal, carente de emoción y con una afinación sospechosa. No solo cuore. Muy buenas noches y bienvenidos como todos los jueves a su programa de radio favorito. Hoy el concurso lo comenzaremos hablando sobre radio. Muy bien, por 25 pinganillos cada respuesta acertada y por las llamadas perdidas de mi móvil, dígame sitios pequeños donde se puede hacer un programa de radio. Por ejemplo, un ascensor. 1, 2, 3, responda un pinganillo. Esto es un ascensor. Un ascensor, eso es muy pequeño, ¿no? Una cabina telefónica. Una cabina telefónica. ¿Y si quiere venir alguien a llamar? Esto, el relleno de una escalera. El relleno de una escalera. Por ahí pasa mucha gente. ¿Un sótano? ¿El sótano? emoción y con una afinación sospechosa. ¡A mamarla! Estuviste casada con Eugenio, el humorista, durante 14 años. Y tras su muerte, ¿qué razones te llevan a ese enfrentamiento con Isabel Soto, la última mujer del humorista? Bueno, realmente un enfrentamiento ninguno. ¿Qué haces aquí hablando de la herencia? ¿Por qué vienes? Vengo primeramente porque aquí pagan. Por eso he venido, porque yo necesito dinero para comprarme un coche. Maricones, también tenemos derecho a hablar. No, no solo cuore. Radio Jovex 107.5 F. Bien, ahí tenías un tema de Chill Out. Convenientemente aderezado. Con efectos de sonido, que estaba probando una cosa, ya no lo hago más, ¿vale? Venga. La siguiente ya no lo vuelvo a hacer. ¿Y sabéis de qué vamos a hablar ahora mismo? De prensa rosa. Estamos en una sección ahora mismo llamada La Tómbola. Bueno, y como esta sección se llama La Tómbola, pues vamos a ello. Vamos a ello, como diría María Teresa Campos. Vamos a empezar con una noticia que se me olvidó. Y como no se pudo hacer el programa la semana pasada, ocurre un reportaje y vamos a emitirlo, ¿no? Que ya está un poco pasado de fecha. Y es que Cristina García Ramos colabora aquí, hace doblete o triplete, porque no sabe de aquí vive esa mujer. Cristina García Ramos, repito, ha colaborado con nosotros y nos ha dejado un estupendo reportaje sobre el nacimiento de Leonor. ¿Queréis escucharlo? Pues aquí va. Los reyes en la puerta de la clínica salieron a atender a la prensa hablando de la recién nacida, que al parecer su nombre fue todo un secreto hasta el último momento. Sabiendo el carácter de doña Leticia... De ahora, de forma progresiva, voy a integrarme y a dedicarme a esta nueva vida, bueno, pues con las responsabilidades y obligaciones que conlleva, y con el apoyo y el cariño de los reyes, y por supuesto el ejemplo imparable de la reina. Imaginamos que habrá sido esta quien ha elegido el nombre de la infanta. Muy mona y está muy bien y bueno, está saliendo bien. Es gordita, redonda. Medía 47 centímetros. ¿Les ha gustado el nombre? ¿Les ha gustado el nombre? Sí, precioso. Sí, mucho. Precioso. No, lo dijo antes. No sabía nada. Lo tenía muy guardado. Durante los días previos, la Casa Real se convirtió en una improvisada casa de apuestas, donde incluso la reina parece que participó y no le fue demasiado bien. La apuesta la he pedido. Pero muy bien, estamos encantados. Y sobre a quién ha salido el hijo de Infanta Leonor, por la descripción de su abuela, bien podría ser hija del mismísimo Naranjito. Pues no sé, un mezcla de todos. Sí, redonda, yo creo que recién nacido es muy difícil decir que se parece a alguien. Bien, ahí tenías el reportaje que nos ha dejado Cristina García Ramos. Nos ha dejado dos. Y el segundo te lo vamos a dejar para el final de la sección. Además, el segundo es el más divertido porque trata sobre nuestra queridísima María de las Agujas Díaz, Marujita Díaz. Así que antes de llegar a esa noticia, vamos a contarte otras cosas, como por ejemplo que Pipi Estrada ha salido al paso de las declaraciones realizadas sobre él en los últimos días. Pobrecito, es que lo hemos destrozado entre todos. Pipi Estrada salió el miércoles en coche de casa de Terelu Campos con dirección a la ciudad deportiva de Las Rozas. Ante la presencia de la prensa, el cronista deportivo bajó la ventanilla para hablar un momento. Al preguntarle por las recientes declaraciones de su hermana, en las que esta dijo que no tenía hermano y que su exmujer tuvo que acudir al médico a causa de su supuesta infidelidad con Terelu, repito, para los que os habéis perdido, repito, al preguntarle por las recientes declaraciones, que esto es muy liante, porque aquí ya sabéis que en el mundo del famoseo todos han estado con todos. Cuando le preguntaron por las declaraciones que hizo la hermana de Pipi Estrada, continuamos en contexto, en las que esta dijo que no tenía hermano y que su exmujer tuvo que acudir al médico a causa de su supuesta infidelidad con Terelu, pues Pipi, Orín, lo vamos a llamar Orín gesticuló negativamente y dijo que desmiente todo por completo. Y respecto a las imágenes de la presentadora acompañada pues de otro nombre, dijo que es una chorrada, es un amigo nuestro y es una gran persona. Además, yo vi a Kei Tomate y creo que Arancha de Benito salió al pasar de las declaraciones diciendo que chico que es gay, que poco tiene que hacer con Terelu Campos. En este sentido, el periodista aseguró que todo va bien en su relación. Y al comentarle que el marido de Angélica, una supuesta amante suya, dice que él y su esposa estuvieron juntos hace tan solo 10 días, dijo lo siguiente, que es que ya le da risa, y al decirle que este hombre asegura que ya no está con Terelu Campos, Pipi contestó que este es un mundo de locos. Di que sí. Bueno, Milagros Jiménez Santana, más conocida como Mila Jiménez, es la protagonista de esta noticia, y es que Isabel Preisler no le gusta que Milagros Jiménez, Mila Jiménez, dude de su integridad. Con el sudor de su frente y durante muchos años, Isabel Preisler se ha ganado a pulso el rol de estilosa entre las estilosas de España. Ahora es una de esas señoras más respetables de la crónica social y no está dispuesta a dejar que nadie le tire por el suelo esta imagen. Aquí entra el juego Milagros Jiménez, Mila Jiménez, que acaba de presentar su autobiografía y su nueva voz, por cierto, que ahora está operadísima, y que hace unos días insinuó que su ex marido, Manolo Santana, podía haber tenido un romance con la Preisler hace muchos años. La hoy mujer de Miguel Boyer no ha tardado en reaccionar, o mejor dicho, sus abogados, y ha respondido con contundencia, mandando un comunicado a algunos medios de comunicación. Además de anunciar que presentará una querella contra Mila Jiménez, Isabel Preisler, no Pantoja, niega el rumor y protege, dice, su intimidad y su derecho al honor. Pero, ¡ay!, estando Mila Jiménez por medio, las cosas no suelen seguir su curso habitual. La Jiménez dice estar sorprendida y a punto de molestarse por la reacción de la primera mujer de Julio Iglesias. Mila cree que ambas han sido conocidas por los hombres con los que han estado y que la única diferencia es que Isabel tuvo más suerte. Y a Mila Jiménez, según ha reconocido en el Aquí Tomate, le gusta el papel de justiciera. Así que la Prisler puede echarse a temblar. Y un revólver no solo cuere. ¡Pim, pam, pum! ¡Que dispara doble pum! ¡Ale! What it's all about. un revólver. No solo cuore. ¡Pim, pam, pum! ¡Que dispara doble pum! ¡Ale! Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize like. Yo, yo, my men and my women, don't forget about the day. Is it after most the king? Yo, about a thing. Yo, feel good. Yeah, and lick some shots from the ass. Yeah. Looking for your friend, the one you let hit and never called you again. Remember when he told you he was about to bend your man? You act like you and him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gon' pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, and you probably can. Talking out your neck, saying you're a Christian. I must say, I'm sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gon' tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you're thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gin, baby girl. Respect is just a minimum. You still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head. A million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. And his Timbs and his women, him and his men. Come in the club like hooligans. Don't care who they defend, Papa Yang. You got yen. Let's not pretend. The one to pack pissed out by the waistman, pissed out by the casement. Still the name of his basement. The pretty face man claiming that they did a bid, man. Need to take care of their three and four kids. Been the face in court case when the child support's late. Money taking on breaking. Now you wonder why women hate men. The sneaky silent man. The punk domestic violence man. The quick to shoot the semen. Stop acting like boys and be men. How you gonna win when you ain't right within? How you gonna win? You ain't right within. How you gonna win when you ain't right within? Come again. Yo, come again. The Acabas de escuchar antes el tema Can't Nobody de la fantástica Kelly Rowland, seguido de este maravilloso Do Wap That Thing de la cantante Lauryn Hill, que hoy estamos en un plan inaugural de R&B y música gospel de esta, porque me ha dado por ahí. Por cierto, no sé si sabes, no sé si lo he dicho al principio del programa, www.nosolocuere.es.mw. En la página también puedes ver la música que vamos a poner y puedes saber incluso los contenidos del programa, aunque me los estoy saltando un poco a la torera por problemas de descoordinación. Pero vamos, que en la página web, repito, www.nosolocuere.es.mw, tienes toda la escaleta de nuestro programa, que es una escaleta, pues un guión donde ponemos guión de la música que vamos a poner en antena, ¿vale? Repito, ahí tenías Do Wap, That Thing, de Lauryn Hill. Son las 11:23 de la mañana. Estás escuchando No Solo Cuore. Lineal, carente de emoción y con una afinación sospechosa. No Solo Cuore. Ahí lo tenías. Vamos a por lo que vamos. Isabel II, una reina, la última, se compra un móvil, un iPod y un GPS. Toma ya. La monarquía no está reñida con las nuevas tecnologías, por lo menos en Gran Bretaña. La reina Isabel II, esa que tiene que pagar el impuesto de la televisión, esa como se llame, a sus 80 años se ha convertido casi en una fanática de los nuevos inventos, de acuerdo con una información publicada en el diario británico The Sun. Móvil, reproductores MP3 o sistemas de navegación vía satélite son algunos de los instrumentos presentes en la vida de la soberana británica. Mira que ha cambiado el la petaca de whisky por el MP3. Está bien, ¿eh? Más sano. Para empezar, me van a matar. Por lo que acabo de decir. Para empezar, Isabel II ha instalado un sistema de navegación por satélite en su flota de automóviles, según dice el periódico. Sin embargo, esta medida no afecta solo a su flota oficial. El pasado domingo fue vista utilizando el GPS al dirigirse al volante de su Damis Jaguar a la capilla real del parque de Windsor. La monarca también ha instalado este sistema en el resto de los vehículos del palacio. 3 Rolls-Royce, 2 Bentleys, 3 Daimler Chrysler. Una fuente de Buckingham Palace, su residencia oficial, dijo al periódico que a la reina le encanta conducir. Le gusta conducir. Me la veo con su mano con el guante enfundado, ondeando por la ventana, por la M30. Pero dice que normalmente solo lo hace en sus propiedades. Los sistemas de navegación por satélite serán de gran utilidad para sus choferes, según dijo la fuente. No contenta con eso, Isabel II compró recientemente un iPod por un valor de 250 euros, que sirve para escuchar música, como todos sabéis. Y no sepa lo que es un iPod, pues es que no es de este mundo, ¿eh? Además, se comunica a veces con sus nietos, los príncipes Enrique y Guillermo, mediante mensajes por el teléfono móvil. No me veo yo esto. O sea, es que o lo veo o no lo creo. No me veo yo a Isabel II. Bonjour, escribiendo un SMS a su que no lo veo, no lo veo. O por el Messenger, ¿os imagináis a Isabel II en el Messenger chateando? ¿Qué nick se pondrá? ¿Soy la reina? En fin, vamos a por un asunto más interesante para mí. Kate Moss vuelve a trabajar por fin tras la terapia de las drogas. La supermodelo británica Kate Moss obtuvo su primer trabajo desde que salió de un centro de rehabilitación por consumo de drogas. Una sesión de fotos para el diseñador fantástico Roberto Cavalli en la isla española de Ibiza. Kate Moss, de 31 años, pasó 2 días en Ibiza la semana pasada para el trabajo, acompañada por su hija de 3 años, según dijo Cavalli en un comunicado emitido el martes a través de una página de la modelo en Londres. Kate Moss, quien salió de una clínica de rehabilitación en Arizona el 27 de octubre, modeló la colección Primavera-Verano del diseñador italiano en unas fotografías que aparecerán el año que viene en revistas que incluyen Vogue y W, según dice el propio comunicado. Y vamos a llegar hasta las 11:30 de la mañana con Michael Jackson cuando era grande. Rock with you, 11:28. Girl, close your eyes, let that rhythm get in. este que los maricones también tenemos derecho a hablar. No solo cuore. Radio Jovex 107.5 F. La cara B. Los martes de 9 a 11 en el 107.5. Música, libros, música, películas, música, conciertos y garaje de la cara B. Punk, garaje, soul, la cara B. Entró, háblame. Carente de emoción y con una afinación sospechosa. No solo cuore. Continuamos aquí en No Solo Cuore, son las 11:35 de la mañana. Después de nuestros 5 minutos de chill out de sábado por la mañana, que vienen muy bien. Vamos a por más noticias. Es que Paris Hilton sale ilesa de un accidente en Hollywood. Paris Hilton salió ilesa de un pequeño accidente de coche la madrugada del miércoles tras salir de un club nocturno de Hollywood, según dijo su publicista Jack Ketchoyan. Hilton viajaba como pasajera en un Bentley. Fíjate tú, está teniendo los gustos iguales que la reina de Inglaterra. Un Bentley plateado que chocó contra la parte trasera de un camión comercial. Yo creo que todo esto, todo el mundo de los famosos tiene un nexo en común, que es Isabel Preisler. O sea, a ver, imaginaros, ¿no? Tiene una hija que es Tamara Falcó, que se estampa en un sitio con, que se estampa con el... Primero, bueno, a ver, me trabo. Empecemos por lo más básico. Se saca el carnet en Cuenca. Esta chica, después de sacarse el carnet en Cuenca, es tan pija, es más pija ella que la copa de un pino, y se estampa nada más y nada menos que contra un Starbucks, que no había otro sitio más interesante donde empotrar el morro de tu coche, que es un Starbucks. Y no podía ser cafetería Manolo, no, un Starbucks. En fin, la moda Falcó se exporta a Hollywood, como podéis ver. Así Paris Hilton recoge el testigo de Tamara Falcó estampando un Bentley contra un camión comercial. El incidente fue grabado en vídeo y transmitido por televisión e internet. ¡Bien! ¡Esto me encanta! Es que es todo tan oportuno. El agente de la policía de Los Ángeles, Michael López, que encima es hispano. Qué historia tan chula, que es que es súper petardo todo esto. Dijo que las autoridades no citaron a nadie tras el accidente. Tendría que poner la canción de Pedro Navaja. Bueno, y continuamos con el tema. El agente hispano, eso sí, agregó. El agente hispano dice que el Bentley se detuvo nuevamente cerca del sitio del accidente, y la policía dijo a los ocupantes que se marcharan. Hilton se ve en la grabación enviando un beso a los policías. Pero no es petardo esto, es petardo a rabiar. Me encanta Paris Hilton y ese yorkshire con el que aparece en la foto de la noticia. En nuestra página web www.nosolocure.es.mw. Así me gusta, todo tan tan petardo y tan tan espontáneo, ¿verdad? Bueno, más la última noticia así de formato internacional de la sección Corazón Corazón. Es que Angelica Houston y Pierce Brosnan se meten en una producción de Mel Gibson. La actriz estadounidense adorada por mí, Angelica Houston, el irlandés Pierce Brosnan y su compatriota Liam Neeson coprotagonizarán un nuevo drama de Hollywood que será producido por Mel Gibson, según dijeron el jueves medios especializados. Angelica Houston, de 54 años, muy bien llevados, se unirá a la pareja irlandesa en el drama Seraphim, la historia de un coronel que no logra deponer las armas y en su lugar caza a un hombre para apaciguar el resentimiento que le provocó la guerra. No quedó claro el papel que interpretará Angelica Houston, la coprotagonista de El honor de los Priestley, en la película que comenzará su rodaje en México y que será dirigida por David von Arken. Me encanta este tema de fondo. Pues a alguien le interesa saberlo, se llama Rivera Rendezvous. Riviera Rendezvous. Y es de Úrsula Mil. Se escribe así, ¿eh? Úrsula Mil, Riviera Rendezvous. Rendezvous. Bueno, pues tenemos que contactar con María de las Agujas Díaz, con Marujita Díaz. Y en el próximo programa es muy probable que nos encontremos en una conexión con el más allá y hablemos con Carmen Ordóñez, que nos tiene que contar muchas cosas de cómo le vaya allí en el cielo, ¿verdad? Por cierto, que sepáis que he venido yo hoy, esta mañana me he calado enterito, porque desde mi casa hasta la emisora hay 50 minutos andando. Es como vengo yo aquí a la emisora. Y se ha puesto a llover y a llover. Y bueno, me he puesto como una campurriana bien remojada. Y casi me quedo sin hablar por antena, porque he empezado a quedarme sin voz. Pero no ha sido para mucho la cosa. Son las 11 y 41 minutos de la mañana. Recuerda que estás escuchando No Solo Cuore. www.nosolocuore.es.mw. Y por cierto, tengo que contarte que Belén Esteban, la que es protagonista de nuestro de nuestra maravillosa ráfaga, ¿te la pongo? Venga. ¡Pim, pam, pum! ¿Te doy un revólver? No Solo Cuore. ¡Pim, pam, pum! ¡Que dispara doble pum, pum! ¡Olé! Que dispara doble pum pum. Bueno, es un acto de locura que cometí delante de una reportera de aquí, Tomate. El caso es que Belén Esteban, Belén Esteban, repito, esa misma, pues va a protagonizar una película. Bueno, perdón, una película, no miento, un corto junto al dúo cómico Diabéticas Aceleradas. Y esto es lo que dice de ella el... Uy, que se corta. Lo que dice de ella el director de la del corto, César Vallejo. Ella misma es natural, es sencilla, es buena persona. Y está siempre muy dispuesta a todo. Claro que sí, ella está dispuesta a todo porque ella lo vale y ella es L'Oréal. Ella es Belén Esteban. Y pues esto es lo que dice ella acerca del corto. Pues yo encantada. Encantada, encantada. Yo cogí mis guantes, mi trapo y mi cubo. La coge sus guantes y su cubo y se la pone a fregar, como diría ella, ¿no? Repetimos lo del vole pum pum. Venga, venga, que me ha gustado, venga. Bonjour. Pim pam pum, te doy un revólver. Y a doble pum pum. ¡Olé! La he dejado para allá. La he dejado para allá. Venga, me gusta. Venga, otra vez. Venga, todos a la vez. Venga, en vuestras casas. Pim, pam, pum. Doble pum, pum. Pim, pam, pum. Que dispara doble pum, pum. Venga. Pim, pam, pum. Te doy un revólver. Pim, pam, pum. Que dispara doble pum, pum. La he dejado para allá. La he dejado para allá, correcto. Es que no está bien, Esteban. Con tal de dar la nota. Yeah. Que los mariconetas no tenemos derecho a hablar. No, no solo cuore. Radio Jovex 107.5 F. Ahí tenías el tema Pay Attention de la película Sister Act 2, Back to the Abyss. Cantado por los componentes, por los protagonistas de la película. Bueno, me quedan dos noticias por dar. La primera de ellas es que la duquesa de Alba se aleja de la prensa del corazón en la India. A Cayetana Martínez de Irujo se le acumulan los casos que despiertan las preguntas en la prensa española del colorín, después de un largo verano en el que su hija Eugenia ha aparcado toda la atención por su relación con Gonzalo Miró y de paso echó por tierra las esperanzas de la duquesa de una próxima reconciliación con Fran Rivera. El otoño lo han ocupado las andanzas de Cayetano y Genoveva Casanova, la pareja que vivía como tal desde hace años y cuenta con hijos, decidió oficializar su situación. Bueno, en todo caso, ambos siguen juntos, siguen dando que hablar y todo eso. Lo que significa para la duquesa muchas preguntas por parte de los reporteros. El Cuore, lo pone aquí, en la noticia del Semanal Digital, del Cuore, que me viene hoy, que estrenó un programa llamado así, no solo Cuore. Quizá por ello y para tomarse un respiro, ha optado por poner tierra de por medio. El lugar en el que se encuentra, a rasgos generales, lo ha revelado su mejor amiga, Carmen Tello, esposa del torero Curro Romero, y según ella es la India. De acuerdo con lo mencionado por ella, a su regreso Cayetana de Alba se instalará en Sevilla al menos hasta Navidades. Y vamos a por la última noticia, que es que Marujita Díaz asegura que sintió, voy a quitar la música de fondo, que sintió no haber podido despedirse de la madre de Carmen Sevilla. Mucha atención al reportaje porque merece la pena. Marujita Díaz y José Manuel Parada llegaron el miércoles juntos a Sevilla, donde asistieron a un desfile benéfico a favor de los enfermos de Alzheimer. En el acto, la cantante y el periodista hablaron unos minutos con la prensa. Marujita Díaz aseguró que no tiene ningún problema con Carmen Sevilla. Haga lo que quiera, que yo te he dicho que cada una que haga lo que le salga del kiwi. Y declaró que sentía no haberse podido despedir de la madre de la cantante, que falleció de Alzheimer. Sin embargo, la artista utilizó un tono sarcástico al preguntarle por la posibilidad de que participe en el programa de televisión española Mira Quién Baila, al igual que su compañera. ¿Eso es vuestro problema? Pues hay que conocer a la gente para saber cosas. Ella que se aprende, que ella es muy lista, ella sabe mucho, mucho, ella sabe sus cosas muy bien arregladas. Al preguntarle por los problemas familiares de Dinio, que ha descubierto que su hermana no es hija del mismo padre, Marujita Díaz contestó que esos temas son del pasado y que las antigüedades solo le gustan en decoración. Los amigos están para toda la vida y los chulos pasan. Tengo muchísimas amigas que les gusta, muchísimas amigas, conocidísimas amigas. He trabajado con ellas, somos muy amigas, unas están, otras se fueron. Además, hay que recordar las incendiarias declaraciones de José Manuel Parada sobre el pasado de Carmen Sevilla. Ya me están a mí provocando a que cuente lo que siempre he procurado callarme. Sí, no es la primera vez, pero bueno, espero que por fin podamos decir es la última, porque creo que hay que parar a la gente en el abuso del poder. Yo el otro día tenía que presentar un homenaje a una querida actriz, a María Isbert, ¿por qué no? ¿Y qué pasó? que alguien dijo, ah, pues si va parada, no grabamos allí un programa dedicado al cine y al homenaje a María Isbert. Y ante ese chantaje, pues entonces dijeron, parada, quédate sin presentarlo. La gente no se entera, está hablando de Carmen Sevilla. ¿Tú crees? No, yo no he dicho nada. Vamos a investigarlo todo y cuando ya tenga todas las pruebas, os lo contaré, pues ya estoy harto de callar. Claro, y hay televisiones que pagamos todos y que son de todos. Y entonces no se pueden manipular de esa manera en beneficio particular de alguien. ¿Hay mucho callado? ¡Uy! No te puedes imaginar. Pues sí, quedado el tema de sí, ¿no? Así nos lo contaba la propia Cristina García Ramos, en exclusiva para No Solo Cuore. Ahora se va corriendo, se recoge su falda, se toca el pelo, se echa para atrás, se pone su laca y se va corriendo y corriendo para Prado del Rey. Corazón, corazón. Corazón, corazón. Ya. Y el caso es ese, que yo estoy haciendo tiempo para ver si viene Virginia, porque no sabéis la que está cayendo hoy, sábado 12 de noviembre de 2005, está cayendo aquí una en Elche. Es el doble de cuando yo he venido. Y yo he venido sin paraguas y sin chubasqueros. A ver cómo vuelvo ya a mi casa. Bueno, yo el trabajo ya lo he cumplido, así que me da igual. Pues estas son las noticias que te hemos contado hoy en No Solo Cuore. Si quieres saber más y desarrollarlas más en profundidad, porque no te las he contado del todo, recuerda, te vas a la página web www.nosolocuore.es.mw, donde podrás además escuchar el programa a partir de mañana grabado, lo colgaré en la página. Y podrás escucharlo, también podrás saber qué canciones vamos a poner la semana que viene. Y la semana que viene advierto ya que voy a ir de estilo petardo, ¿vale? Estilo muy petardo. Y esto es lo que nos ha deparado la prensa rosa. Que bueno, a mí me encantó, por cierto, el programa de Eva H. Me gustó, ya sabéis que lo he criticado un poco. Pero bueno, el programa ha estado muy bien. Igual que estuvo muy bien, muy divertido anoche el programa Idénticos. Que por cierto, las audiencias de anoche son las siguientes. Cruz y Raya Show ganó con un 23,7% de share. Le sigue Gran Hermano con un 26,1%, muy cerquita. Donde Estás Corazón se queda con un 19,7%, nunca termina de arrancar. Y el programa Idénticos, al que yo hago referencia, lo siguió 1 millón de personas y un 6,2%. El Día queda 7.5, 21,3%, Antena 3, 21,2%, La Primera 18,8% y 4, un 5,9%. No está nada mal para empezar con 4, ¿eh? Pim, pam, punteo y un revólver. No Solo Cuore. Pim, pam, pum. Que dispara doble pum, pum. Lineal, carente de emoción y con una afinación sospechosa. No Solo Cuore. Bueno, y esta música indica que aquí toca su fin nuestro programa. Esto es lo que ha sido hoy No Solo Cuore. Ya sabes que el próximo sábado a la misma hora, a las 10:30, Virginia, ya o no, estaré contigo. Yo soy Cristian Jover y esto ha sido No Solo Cuore por hoy. ¿Y con qué canción nos despedimos? Con Sister Act 2, por cierto. Whoopi Goldberg y el resto del reparto de la película Sister Act 2, con esta fantástica versión del Ain't No Mountain High Enough de Marvin Gaye y Tammy Terrell. 11:57, 3 para las 12. Un besazo, un abrazo. Nos oímos el próximo sábado. www.nosolocuere.es.mw. Chao. I told you.